Momento para charlar unos minutos con Héctor Ruiz, él es delegado de UATRE Renatre. Héctor, soy Pablo acá de Radio Kermés, te saludo, buen día, ¿cómo andás? Hola, buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Te corrijo, soy delegado de UATRE, Renatre no. De Renatre no, claro, de UATRE. Renatre tiene otra delegación, otra institución aparte. Bien, bien, bien, bueno, aclarado entonces, Héctor. Héctor, queríamos charlar con vos porque, bueno, hay rumores, o no sé si ya está medio confirmado, que el gobierno de Javier Milei quiere eliminar la ley del peón rural que fue sancionada por el Congreso en el 2011 y, bueno, otorgó derechos al sector. Sí, todavía nosotros oficialmente no tenemos nada. Acá la delegación no llegó ningún medio oficial, pero bueno, sí, estoy al tanto de los rumores y como dice el refrán, cuando el río suena porque agua trae, ¿no? Claro. Así que estamos ahí a la expectativa de lo que pueda llegar a pasar. Claro. Héctor, ¿y qué se sabe de esos rumores? ¿Qué dicen? Porque hablan de una ley nueva con el nombre de modernización del régimen de trabajo agrario. ¿Qué saben? ¿Qué información saben ustedes? Sí, tal cual como vos decís, quieren reformar o en parte derogar la ley del trabajo agrario se tuvo sus cambios en el 2011. Veníamos de una ley, bueno, por empezar, el Estatuto de Peón de Campo fue generado en el año 44 por Perón. En el tiempo de los militares, en el 76, 78, por ahí se remodela. Y en el 2011 también se sanciona la nueva ley, haciendo hincapié en algunos puntos de lo que tenía la ley que veníamos con los militares. Por ejemplo, se remodeló la jornada, el plan de campo tenía jornada ilimitada de horario, trabajaba de sol a sol, ahí se sanciona que tienen que ser 8 horas diarias, 44 semanales, más no, bueno, el beneficio de la antigüedad, de la jubilación a los 57 años, todo eso se sancionó en el 2011. Claro, Y aparentemente sí. Esta gente viene por sacar todos esos beneficios que tiene el peón rural, ¿no? Claro. Dicen que es un pedido de la sociedad rural argentina. Sí. ¿Es así? Sí, por lo que yo sé también, o sea, extraoficial, como ya te digo, Sí. También es así que lo que fue un pedido de la sociedad rural al presidente para que reforme la ley del trabajo agrario. Claro. Que dicho sea de paso, en el 2011 se llega a los cambios de los puntos, eso que te mencionaba, porque se registraron muchas, muchas irregularidades en ese tiempo, en el 2010-2011, que justamente salió a la luz porque las irregularidades venían de un establecimiento, de un integrante de la sociedad rural. Claro. Y a partir de ahí se legisló esto que decías vos, jornada de 8 horas, jubilación anticipada, Exactamente. El acceso a la vivienda la y vivienda alimentos. Digna, Claro. El traslado del domicilio hasta el establecimiento y varios puntos más. Claro, un salario mínimo se garantizado integró. también. Tal cual, sí. Sí, pero, o sea, casos puntuales como el horario que te decía antes, el peón de campo trabajaba de sol a sol, no tenía franco y muchas otras cosas más, casi como en los tiempos de esclavitud, digamos. Claro, sí, casi, casi esclavitud era. Casi, casi. Este... No sé si fue muy exagerado, porque no quería decir no, eso. No, no, bueno. Pero es así, era una explotación laboral a la que eran sometidos. Bueno. Y bueno, que en algunos campos todavía viene ocurriendo eso. ¿Qué pasa con los controles? ¿Se están haciendo esos controles que descubrieron en su momento estas explotaciones laborales que había? Sí, nosotros, la UATRE tiene una delegación por provincia. Bueno, las provincias grandes tienen más de una delegación. Nosotros, particularmente en La Pampa, tenemos una delegación que funciona acá en Santa Rosa. Y sí, nosotros hacemos controles. Trabajamos en conjunto con RENATRE, con la Secretaría de Trabajo de Provincia y con el Ministerio de Trabajo de Nación, o lo que era el Ministerio de Trabajo de Nación. y también con la policía de trata. Tenemos hay un grupo armado que salimos a hacer inspecciones, ya sea de oficio o por ahí alguna denuncia puntual. Claro. ¿Y en el último tiempo han realizado así a partir de alguna denuncia o han encontrado alguna Sí, irregularidad? estamos constantemente trabajando. Eso lo manejamos muy al límite porque son muy reservadas las denuncias y quedan en el anonimato, ¿no? Claro. Para que después no haya inconveniente, pero sí, tenemos muchos casos puntuales que hay irregularidades, ya sea en la vivienda, condiciones habitacionales, en malas condiciones, perdón, no le dan la ropa, el tema de los francos también, por ahí trabajan de corrido 15 días, no le dan el franco que corresponde, el transporte del establecimiento hacia el domicilio y otros puntos más que no lo recuerdo, pero sí, Claro. tenemos denuncia con irregularidades en los establecimientos. Claro. Y Héctor, ¿y esto que quiere hacer el gobierno, qué quiere? ¿Mandar una ley al Congreso o directamente ampararse en el DNU 70 del año pasado que, bueno, lo habilita a hacer un montón de cuestiones sin pasar por el Congreso? ¿Qué sabés? Sí. Por lo que yo estoy informado, la sociedad rural le pidió ampararse en lo que fue el DNU. Así que, no sé, esperemos que no suceda, pero por lo que yo estoy informado fue eso, ampararse en el DNU que vos nombrabas. Claro, el DNU 7023 que, Sí. bueno, que no lo pudieron voltear en el Congreso, que está vigente, Exactamente. claro, y ha permitido que el gobierno avance con quita de derechos, como se menciona ahora, de dar de baja la ley del peón rural que fue sancionada en el 2011. ¿Qué van a hacer desde UATRE si avanza con esto? O sea, ¿o qué pueden hacer? ¿Qué están pensando? ¿Qué se habla a nivel gremial? Mira, nosotros tuvimos la semana pasada un congreso donde juntamos todos los congresales de todo el país y se habló de hacer, como es cierto, sigue adelante, de hacer manifestaciones. No más que hacer otra, que salir a la calle a manifestarnos. Claro, sí. O sea, y esto en Pero todo el país. sí, esto estamos Sí, hablando de todo el país, sí, sí. sí. Bien. Bien, Héctor, bueno, nada, queríamos tener la voz tuya acá en Kermés para que nos cuentes, a ver, y nos trates de dar detalles de este rumor que por ahora, pero cada vez que, como decías vos, suena el río, algo va a pasar con este Sí, gobierno sí, sí, sí, sí. de eliminar Por la. ahí pensábamos, viste, bueno, yo particularmente pensaba, lo que pasó con las universidades no va a pasar, con lo que está pasando con los medicamentos de los jubilados pensé que no iba a pasar, pero bueno, aparentemente esta gente viene por todo. Sí, y siempre con lo, con Pero bueno, a los sectores más sí, con los desprotegidos. trabajadores. Sí, los trabajadores Tal cual. estatales, los jubilados Tal cual. y ahora, bueno, con los peones rurales. Con el peón rural, Sí. sí, tal cual. Héctor, muchísimas gracias y más vale, estaremos atentos y atentas acá de Kermés. Cualquier novedad, te estaremos consultando. Gracias a ustedes, estoy a disposición. Bueno, que tengas buen día. Chao, chao. Pasaba Héctor Ruiz, el delegado de UATRE. Bueno, a partir de este rumor y a partir de un pedido también que hizo la Sociedad Rural Argentina de que dé de baja el gobierno de Javier Milei de peón rural, amparándose en el DNU 7023, que está vigente y que le permitiría al presidente Javier Milei avanzar sobre derechos conquistados por los peones rurales en todo el país. ¿Estás al tanto? Estás escuchando Radio Kermés.